show you the ropes, kid. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Volvemos con más Club Atlético Buenas Personas acá en la Rock and Pop. Acá en la Rock and Pop Jujuy 93.3 o a través de www.rockandpopjujuy.com. Nos pueden escuchar y ver también en la página de la radio rockandpopjujuy.com. También pueden descargarse la aplicación Rock and Pop Jujuy y escribirnos mensaje de texto y WhatsApp al 388-570-7270. Ya estamos acá con nuestra amiga Gisela. Que me cago a pedo hace rato porque estaba a punto de darme un correctivo porque yo dije cositas hace rato y bueno, no son cositas, pero ¿qué serán? Contanos un poco, G. Bueno, primero buenas noches. Hola, buenas Gracias noches. Gracias por venir al programa. ¿Cómo están? Costó mucho traerte. Ahí entró la Gigi. Sí, costó entró, tanto que me autoinvité, claro. ¿No? Y claro, porque para eso está la radio, ¿no? Para claro, autoinvitarse. Para autoinvitarse, las puertas del programa están abiertas para todas las personas que quieran venir. El otro día vino Gastón, nuestro amigo Gastón, a buscar el libro, no lo traje, hoy lo traje, espero que venga. Así que bueno, tienen, ¿no? Que aprovechar, las puertas están abiertas, así que cualquier cosa que tengan para decir, anunciar o vender, pueden venir acá al programa. De una, gracias, yo les agradezco la invitación o la aceptada de mi autoinvitación. Y bueno, yo estoy acá principalmente porque mañana hay un evento que se va a hacer en Muña por su cumpleaños, que es una ronda de feminidad consciente que organizamos con Flor de Luna. Entonces vengo a contar un poco qué es Flor de Luna, que es un proyecto que llegó hace poco acá a Jujuy. Y bueno, eso, para hablar de estas cositas que en realidad... ¡Uy, aturde! Una campanita. ¿Qué es Flor de Luna? Flor de Luna es una colectiva de mujeres, se podría decir, ¿no? Que bueno, producimos toallitas de tela principalmente, también protectores diarios y productos de digamos, como alternativas menstruales que nos consideramos nosotras, bueno, para las mujeres y también publicaciones, como vos contabas antes, ¿no? Pero lo principal, lo que producimos desde principios de hace 5 años, son las toallitas de tela. Voy a preguntar algo que... No, de movida no sé la respuesta ni sé nada, pero ¿cuál es la diferencia entre la toallita convencional y la toallita de tela? ¿No? Bueno. Me imagino que las mujeres que están escuchando el programa... De una, es una buena pregunta. Me preguntan que haga esa pregunta, así que... Perfecto. Yo transmito lo que me dice. Con gusto te respondo, mira. Las... Mano, lo veo muy atento ahí. Quizás se lleva un regalito desde acá. Vamos a ver. Bueno, las toallitas de tela lo que tienen justamente ahí en la gran diferencia con las otras es primero que son reutilizables, ¿no? O sea, vos la usás, la lavás, la podés lavar y la volvés a usar todas las veces que quieras, digamos, tienen una duración. Sí, la verdad que sí, porque son varios años, claro. ¿No? De duración de ese producto. Entonces vos te compras un kit o unas toallitas de tela y bueno, ahí vas, ¿no? Usando eso y te olvidás de usar el plástico. Ahí está también otra gran diferencia, que las toallitas descartables son muy parecidas a los pañales, ¿no? Claro. Pero aún más plástico. Es la misma metodología, va a decir, el mismo armado que los pañales de tela, me imagino, los reutilizables. Claro, bueno, va por el lado ese, ¿no? De generar un producto que sea sustentable y también más saludable, porque también, no sé si se han enterado, que hace unos años ya empezaron a salir muchos estudios sobre qué es lo que tiene, en realidad, todo lo que tiene algodón, ¿no? Entonces, bueno, el algodón está fumigado. Ah, allá están muy de cháchara. No están dando ni bola allá. Sí, eso atentos, es lo que pasa. A ver. ¿Quieren entrar a comentar algo? No. Bueno, la cosa es que el algodón... Este es el momento para sacarse las dudas. Está bien. Yo voy respondiendo. De todo. Bueno, el algodón, como sabemos, está... el algodón transgénico, que es el que se maneja en la industria, ¿no? Está fumigado con agroquímicos que terminan quedando en el producto también. Encontraron productos químicos, digamos, en gasas, en todo lo derivado del algodón, en pañales, en toallitas, en tampones. Imagínate, ¿no? La dimensión de eso, porque los usamos en zonas que son muy permeables y muy absorbentes. Entonces, sí o sí van a tener un impacto en nuestra salud. Y ahí aparecen las personas que tienen alergia, las toallitas descartables. Entonces, bueno, eso en un principio, ¿no? La gran diferencia. En cuanto a material, digamos. Me parecía muy interesante que decías, digamos, que están hace 5 años, es como una red, o sea, se pasan la forma de fabricar, digamos, y van abriendo así varias sucursales, claro. ¿No? Y en realidad, distribuidoras, capaz. Claro, en realidad nosotros, bueno, lo vivimos desde esto que les digo, una alternativa que se creó, que empezó siendo... Noé, que es una de las mujeres que empezó con Flor de Luna, después se sumaron otras y así a poquito. Hoy somos como 20 mujeres en la producción y 30 vendedoras más o menos en el país. Así. ¿Y dónde nace? ¿En qué provincia nace Flor de Luna? Empezó en Córdoba, entre Córdoba y Santa Fe, por ahí. Y bueno, cada una, digamos, va aportando en la parte que sabe hacer, en lo que le gusta, que puede ser desde la parte de la costura, desde la serigrafía, porque también hacemos la serigrafía de las bases, de las bolsitas de tela. Tratamos de usar todo tela y que no haya plástico en los productos, ni siquiera en el paquete donde vienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me decías de si era una red? Sí, ya es una red muy grande, porque además se han sumado este año mujeres que tiñen las telas con tintes naturales. Y bueno, ellas se sumaron, ya se amplió mucho más la red. Imagínate ahora estar usando algo que no solamente no es puro plástico, sino que también está teñido con tinturas naturales que traen del monte o de las cosas, de los alimentos que se pueden usar para teñir. Entonces, bueno, ahí se amplió mucho. ¿Alimentos como qué? Alimentos para teñir, o sea, no sé en particular ponerle qué están usando las chicas. Sé de algunos, por ejemplo, la cochinilla, que es un bichito que se usa, que se saca de los cactus. Esa, por ejemplo, es una línea que no es para veganas, pero hay otra que sí, que se usa en plantas, ¿no? Que puedes usar frutos, por ejemplo, de chañar, de algarrobo, puedes usar yerba. Molle. La yerba, sí, bueno. Pero para de comestibles, digamos, la yerba es una gran tintura también. Acá mira, tenemos una pregunta, Gisela. A ver. En vivo, por Rock and Pop. Hola, soy Manuel de acá, de Coronel Arias. Quería saber, ¿eso se pide por color? Por ejemplo, me decís que se puede teñir, se pide por color, un color preferencial. Una pregunta, y la otra, ¿cómo se esteriliza? Bueno, los colores tenemos nosotros ahora 2 líneas que hacemos, así lo cuento re contenta porque es un laburo zarpado que justamente pasa por esto de los tintes naturales. Unas líneas terra, de colores más tierra justamente, y otra vibra, colores vibrantes. Y bueno, sí, eso podés vos pedir el que te guste. Y ¿cómo se esteriliza, me dijiste? ¿Cómo se esteriliza? ¿Cómo se esteriliza? Digamos... las toallitas tienen, mientras están haciendo el proceso, cuando alguien que sabe hacer tinturas naturales, digamos, o tinturas, sabe que lava muchas veces, ¿no?, las telas hasta que toman el color. Bueno, eso está como todo el tiempo lavándose. Y además, cuando vos te compras tu kit, lo lavás antes, ¿no? Con lo puedes lavar con jabón blanco, así lo más recomendable, usar algo neutro. Y lo empezás a usar. Cuando vos lo empezás a usar y tenés que cambiártelo, lo dejás en remojo para que la sangre con agua fría se afloje, digamos. Y después simplemente una enjuagadita con un poco de jabón también, o no. Hay personas que lo meten en lavarropas. Y bueno, esto es como un tabú, ¿no? Y genera como por ahí mucha incomodidad en algunas personas pensar en tener que lavar su propia sangre. Pero la verdad que es lo más natural, algo que te sale de adentro, ¿no? Y la idea es que también se pierda el tabú por esto y que empecemos a ser más conscientes de las señales que te da tu propio cuerpo. Porque las mujeres, si nos ponemos a observar, cada periodo, el color, la textura de nuestra propia sangre, que la toallita de tela te lo permite porque vos la terminás lavando, te tomás ese momento, ese espacio... Y bueno, es una herramienta de autoconocimiento muy grande también. Y como una super conexión, ¿no? Me imagino. Sí, está bueno. Che, pero... Y después, perdón, vi o escuché o leí, pero en realidad vi, que después se riega las plantas. Claro, después puedes regar las plantas porque justamente esa agüita ahí con la sangre diluida es puro nutriente. Imagínate que sale del útero de una mujer que tiene toda la capacidad, el nutriente y la potencialidad, digamos, de nutrir vida. a un embrión. Entonces, justamente claro. Eso para la planta es como... O sea, alto nutriente. Sería el volver, bueno, las generaciones de ahora no lo conocen, pero antes se utilizaba pañales de tela. Sí, y toallitas, ¿no?, de tela también, claro. Las abuelas o mamás. Ah, claro, bueno, eso es un tabú que algo, bueno, nah. Hoy en día... Los trapitos, bueno, al sol. Claro, ahora como lo mencionas, como hacían antes. Claro. Sí, perfecto. Pero claro. Viene el mismo tratamiento que un pañal de tela, como era antes, bueno... Ya sea el lavar, el colgarlo, uh-huh. Que se asole, ¿no? Ahora, claro, por otros motivos se volvió a utilizar. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí, y, sí. Y está bueno lo que decía Carla hace rato, que también va de la mano de un proceso de autoconocimiento. Vos nombrabas hace rato las copas menstruales. Uh-huh. Las vi. Las copas menstruales. ¿Qué onda, digamos? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Sí. Las copas menstruales es como te suena, ¿no? Una copa, o sea... Es una silicona médica que tiene forma de copita y lo que hace es recolectar. O sea, es un colector de sangre, digamos. No es un tampón, o sea, comento así la comparación porque también se introduce, ¿no?, en la vagina, pero en la parte más baja. No es como un tampón que tiene que subir más arriba, digamos, y eso incluso es más invasivo. Entonces la copita, bueno, es como también un método... reutilizable. Ajá. De higiene reutilizable. Sí, bueno, y la copita también genera muchas dudas. No sé, Lanto, ¿quiere comentar algo acá? Lo mejor de la copita y de las toallitas reutilizables es que una que no genera basura y otra que es saludable, porque hay investigaciones que demuestran, viste, de científicos argentinos, que el glifosato, el químico que contienen los agrotóxicos, es altamente cancerígeno. Provoca como que un retardo en el crecimiento del sistema neurológico. Entonces vos encima lo transmitís, digamos, así, digamos, como que predestinás así a... Te hace eso, está como pensado para hacerte mierda. Para matarnos a todos. Claro, por eso digo, ¿no?, que también va de la mano del proceso de aprender, de conocer, de autoconocerse, porque todas estas cosas me imagino que también para alguien que no lo conozca y que sea la primera vez que lo ve, bueno, tendrá la duda de cómo se usa y por qué, también investigará por qué es mejor usar eso y no usar lo otro, entonces. Pero está bueno. Si lo usas mucho tiempo es como que es muchísima la cantidad de basura que le ahorras así a todo, y encima dejas de comprar eso que tanto mal te hace, claro. Viste, que nada más que es como muy común, así que uno lo tenga que usar. Además, así como la G también mencionó el tema del tabú, ¿no? Es como también cambiar y replantearse, y también acá, como decía el compañero, volver un poco a las raíces de decir, claro. Bueno... A mí, por lo menos, hay una gran generación que como que nos criaron con un poco de asco o de aprensión a lo que es la menstruación en sí, digamos. Entonces, como reconectarse y replantearse un montón de cosas, ¿no? Tanto, obviamente, las mujeres, pero nosotros también los varones, digamos. Claro. Bueno, antes no había, no sé, antes cómo hacía, si había el tabú. Que así es, lo lavabas igual, digamos. Claro, bueno, pero o sea, reo, capaz, no sé, reo, claro, capaz que era distinto. Claro, eso, escondidas. Por pero eso esto, digo, ahora es otro los motivos por el cual se vuelve a usar. Consumo, ¿no? Antes era lo único que había. Y capaz que no había esa cosa de decir, bueno, estoy usando esto porque tal y tal cosa. Hoy en día se elige usar eso, claro, porque hay motivos. Hay muchas, digamos, hay otro tipo de información, se busca otro tipo de cosas y otro tipo de relación con las cosas, digamos. Claro. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Sí, yo ahí también quiero agregar que, bueno, para mí esto que es Flor de Luna y muchas de las que lo hacemos, ¿no? Creemos que bueno, que es revolucionario en ese sentido. de ir en contra del negocio, ¿no?, que hay detrás de lo femenino. Por eso también en el evento de mañana vamos a hablar de la feminidad consciente, porque bueno, hay como mucho, está como muy contaminado, ¿no?, este concepto de qué es femenino, qué es el producto femenino, o sea, por qué usando esto yo voy a, no sé, las imágenes que nos muestran los anuncios publicitarios, ¿no?, así voy a ser más feliz, esto es más femenino para mí. Y bueno, y antes yo lo que conozco de mujeres que a mí como vendedora me cuentan mucho, es que antes, bueno, sí, tenías que usar las toallitas que o los trapitos que le decían así a las abuelas y esconder todo. Claro. Y hasta capaz que de repente empezabas a menstruar y no sabías qué te estaba pasando porque estaba saliendo sangre, ¿entendés? Mm. Entonces como que realmente es parte de una revolución que por ejemplo en este programa o que los hombres o allá que estaban preguntando también incluyan estos temas. Porque bueno, no hay razón alguna, digamos, para hacerlo así tan oculto, claro. Y genera mucho daño a la vez. Claro, está bueno. Yo cuando vi las copitas ahí en Salta, me dio... no quise preguntar, digamos, a ver cómo funciona, cómo es el método, ¿no? Y está bueno también que nos animemos a... Claro. No sé, a preguntar, porque... Claro. Más allá de que no lo usamos... Sí. Nah. Sí, por eso sí. Insisto en que tenemos que hacer círculo de varones. De una. Y acá yo le quiero responder a mi compañero que dijo más temprano que bueno, que parece que a veces pasa que uno empieza a usar estas cosas que se está conectando más con uno y está de mejor humor o cosas así. De sí. Una que pasa porque entras en dame dos. Voy a llevar a mi casa. No, pará, porque entras en una, ¿cómo te puedo decir? En como que abrís una puerta, ¿no? Y empezás a así lo vivo yo particularmente, empezás a darte cuenta más cosas, a conectarte más, por ejemplo, con el resto, ¿no? Del entorno, la naturaleza, por ejemplo, qué puede estar haciendo la luna. Ah, pero mira, qué casualidad, justo estoy menstruando y es luna llena, y es luna nueva y nos está pasando a todas más o menos lo mismo, las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué hay más allá de eso? Y es como... importante en ese sentido. Y además también yo creo que eso depende mucho de ustedes los hombres, porque no es que ay, con esto, porque ahora se conoce más o algo así, va a estar de mejor humor, sino que tal vez uno lo ve y lo vive con los hombres que abren más la cabeza en este sentido, que empiezan a entender y a percibirte de otra forma y a percibir a las mujeres de otra forma y se empiezan ahí a mover un poco de ese esquema, ¿no?, del patriarcado, de cómo hay que ver a la mujer y la menstruación, que vuelve a todas histéricas y cosas horribles que han hecho miles de teorías de psicólogos nefastos, etcétera. Sí, etcétera, sin ir manejo, ¿no?, la misma publicidad, ¿no? También, sí, sí. Qué asco que son esas publicidades, che. Tremendo, pero ya el sí, borde sí. De... La no sangre sé. La sangre es azul en esas publicidades, la ¿qué? Menstruación es azul. Sí. Claro. Sí. Y un beso para Leti. Leti, un beso para la Leti, que nos escucha Leti. Desde Córdoba, Javi Bonsuel Capi. Leti. Leti Flor de Luna. Juancho también hoy mandamos un... ¿Estará escuchando Juancho? No creo, tiene cosas más importantes que hacer. Sí, bueno, viniendo de Juancho, le creo. Para todas aquellas personas que están escuchando y quieren contactarse... Sí, bueno, pueden hacerlo por redes sociales, por Facebook. La página es Flor de Luna, toallitas femeninas de tela. Y también mi página acá en Jujuy es Numinosas, como vos decías antes. Ahí Numinosas, se... Luminosas. No, con N, Numinosas. Claro, Numinosas. Sí, y ahí bueno, si no ponen toallitas de tela en Jujuy, y bueno, y le van a aparecer muchas cosas más porque por suerte hay un montón de otras mujeres que se hacen las propias o que están vendiendo. Entonces está bueno ahí que se abre un montón la cancha con eso. Claro. ¿Tenemos un audio? Un saludo grande para todas las buenas personas. El Davicho. Qué grande. No está, pero está... Está a través de los medios, vos no lo ves, pero está en esta computadora. Está acá, sí, sí, sí. En vivo. Está acá. Por eso están fallando la computadora. Comentanos también la actividad de mañana. Es el cumpleaños de Muña, pero también antes, digamos, de... va a ser parte del festejo de todo el día. Claro, nosotros vamos a estar... Bueno, yo siempre hablo que nosotros... No, pero... sí, porque hay varias personas involucradas. O sea, voy a estar yo, pero van a estar todas mis compañeras que están en otras partes del país ahí también presentes. Vamos a estar a las 6 de la tarde en Muña, en Alvear 942. Y ahí, bueno, primero vamos a proyectar un corto de Agnès Varda. No sé, o Agnès Varda. ¿Alguien Agnès la sabe nombrar bien? Agnès Varda. Claro. Cleo de 5 a 7. No, y tiene muchísimas películas. Cleo de 5 a 7. Vamos a proyectar un corto de culto. Esa que es de... Perdón, hay una que es de Vietnam que es buenísima, tipo por ahí Indochina. Ya viene tu sección, Pablo. Perdón, Pablo, que te robo el lugar. No, está bien. Acá te hago el pase. No, es la respuesta de las mujeres, nuestro cuerpo, nuestro sexo. Bueno, viste las traducciones, claro. Hablaron ustedes el otro día, ¿no? Pero si alguien lo sabe en francés, que también lo diga. Y bueno, ahí para debatir un poco sobre eso, ¿no? Ojalá que se arme una ronda ahí, bueno, de compartir. ¿No? Y de construir al final muchos mandatos y cosas también que venimos cargando. Hay algo que se está armando, no sé si se lo puede decir en público, lo del círculo de mujeres. Bueno, no sé, claro, círculo de mujeres. No, claro, no sé si es abierto o vía mi pregunta, no sé si metí la pata. Ahí ve, hagan la seña, cada vez si pone música ahora. No importa. Por suerte somos muchas mujeres que nos estamos encontrando, bien. Me parece, ¿no? Mañana yo estoy también llegada van hace a ser una oportunidad para mañana va a ser una oportunidad, sí, de una que sí, aguanten los círculos de mujeres, ojalá que sean muchos más en muchos lugares. Y bueno, y nosotros mañana también vamos a... Y de varones. También vamos a presentar, van a estar ahí nuestros productos, vamos a llevar, vamos a vender, vamos a mostrar. Y bueno, es para sacarse dudas. También hay protectores mamarios. Sí, también hay, para bien. La lactancia. Y también tenemos, las que me olvidé de nombrar, es una compañera que hace la encuadernación en tela de algunas publicaciones, como por ejemplo manuales de ginecología natural, libros de, por ejemplo, Luna Roja, bueno, algunos libros así, que también son de la temática de autoconocimiento, y bueno, hacemos encuadernado en tela. Y van a estar los libros, van a estar los lunarios, que son hermosos también, calendarios lunares, y bueno, eso. Genial, entonces mañana la invitación es a partir de las 6 de la tarde en sí. Muña, Alvear. 9.42. Cachín. Sí, no, ya lo tenemos ahí casi cerrado. Ya lo están arrinconando. Poneme al fan, por favor. Si Carlos... para cerrar. No sé que no lo encuentra el fan. Si Carlos nos está escuchando, bueno, mañana nos vamos a ver las caras. Sí, sí, a tomar unas guaras. Claro. Sí, acá sí. Ruli desde Santa Fe nos sigue escuchando, que un grande gracias por estar de aquel lado. Y dice, sus felicitaciones, ¿no? Porque colabora con el cuidado del medio ambiente. De una. Bien. ¿Viste cómo tiene cada uno su punto de vista y lo importante sí, es valorarlo? Y también con la economía popular. También, claro, sin duda. Sobre todo, ¿no? Que hoy la mayoría de las personas busca eso. De una. Y después encuentra otros beneficios que de vienen una. De la mano. Claro, sí, tenés varios ejes ahí para encontrarte con Flor de Luna, que sí, está bueno eso. Bueno, entonces mañana, 6 de la tarde en Muña, bueno, va a estar la amiga allí pasando el corto de Agnès Varda, sí, o Agnès sí. Varda. O como sea. Y Varda. Charla, y van a estar Agnes las cosas Varda. Ahí para que si tienen duda de lo que estuvimos charlando hoy, van a poder ver en persona mañana que son las copas menstruales, las toallitas, todo lo demás. De una que sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Y nos vemos mañana. Dale. Y después también. Sí, porque señor. Tomaremos unas cervecitas ahí. Claro. Mañana ya es viernes. Es viernes de Warmy. Así es. Bueno, vamos a mover un poco el esqueleto, que ya llegó nuestro amigo Luis. Y bueno, todavía tenemos un poco más de programa. Recuerden que pueden seguir participando por las entradas para Rock and Derby, el evento de mañana de los amigos y las amigas de Mortal Collas Derby Jujuy. Así que bueno, sigan participando. Recordanos cómo hacemos para participar, porque yo tengo aquel celu en la mano y quiero participar. Entren al Facebook del Club Atlético Buenas Personas, que es Sea Buenas Personas. Y ahí hay una publicación donde está el afiche del evento de mañana, con el horario, con las bandas y demás. Dejan nombre y apellido y los últimos tres del DNI. O también pueden mandar un mensaje o WhatsApp al 388-570-7270 y van a estar concursando por una de las dos entradas. He dicho, caso cerrado. Ya venimos entonces con más Club Atlético Buenas Personas. Rock and Pop.